Estamos dialogando con Marcel Velázquez acerca de una obra muy interesante de Portillo, Lima, de aquí a 100 años. Yo he hecho una serie de observaciones lexicográficas y algunas otras de orden distinto, ¿no? Y le voy a comunicar algunas. Bueno, también hizo la lista de las erratas, porque hay varias erratas, desgraciadamente. No sé si algunas de estas erratas son cometidas por Portillo, ¿eh? Quizá algunas, ¿no? Pero otras son, han sido cometidas ahora. Por ejemplo, Portillo usa hasta tres veces en la página 85 el diminutivo de Jesusa, ¿no? Y el diminutivo de Jesusa es Jesucita, claro. con dos S, ¿no es cierto? Sí, acá sí, la han puesto sí. con C, ¿no? Sí. Es como si usted dijera Luisita con C, el diminutivo. No, pues es con S, pues. ¿No? Claro. Y acá la han puesto, está con Jesucita tres veces en una misma página. Uh-huh. Luego, él menciona la espuela roncadora, ¿no? Bueno, esto se lo digo a usted como editor, ¿no? La espuela roncadora. La gente no sabe lo que es una espuela roncadora, es decir, la que tiene rodaja grande. Entonces habría que poner una nota, claro, ¿no? Decir la espuela roncadora, etcétera, ¿no? Porque esos son usos bonitos de esa época, pero que rigen ahora, porque en el diccionario de la academia está la espuela roncadora. Todavía está ahí. Todavía está, claro. ¿No? Porque pues hay toda una afición, claro, a los caballos y todo eso, ¿no? Pero ya tiene pues algunas cosas que son evidentemente, ¿no? Que nos viene de Francia, ¿no? Por ejemplo, dice, a golpe de vista, dice. Bueno, jamás se ha dicho, pues los franceses todos lo ven golpe, pues, ¿no? Comenzando por el golpe de Estado, ¿no? Entonces, todo es golpe, golpe de mano, ¿no? Golpe de viento, nosotros decimos ráfaga, ¿no? Y acá, a golpe de vista es a ojos vistas, claro. Que es una expresión bien antigua, ¿no? A ojos vistas. Pero él dice a golpe de vista, pues. Luego acá, en la página 89, dice ceviche, ¿no? Con V y con S, que sí. Es la antigua grafía. Que es la forma usual del 19. Claro, ¿no? ¿No? Y también la he visto mucho en González Prada. En Gamarra, Belardo Gamarra también. Claro. Eso, sí. Luego dice, sería excusado, y esta es una frase bien hecha, sería excusado decir lo que tan fácilmente se adivina. Aquí está bien Portillo, porque eso fluye, ¿no? Pero ahora no diríamos excusado. Ahora diríamos, bueno, estaría de más decir eso, ¿no? Ya no vale la pena decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero antes se usaba mucho, sería excusado, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro. Luego, es interesante, en la página 129, por ejemplo, está el abstracto de módico. Y dice modicidad, ¿no? Que está perfectamente formado. Pero, y después, por ejemplo, no dice las estudiantes, ¿no? Ni las alumnas, ¿no? Sino las educandas. Educandas. En la época en que se decía, ¿no? Las educandas, ¿no? ¿No? O los discentes, ¿no? ¿No? Claro. Y el discente, ¿no? Ese uso antiguo. Después acá hay un uso muy bonito que me gustó, porque ya no rige, pero es perfectamente válido. Dice, me contraje a leerlo. Y ahora decimos, no, me dediqué a leerlo. Claro. Pues, me consagré, claro, pero no. Claro, me consagré, sí. O me contraje. Luego acá hay una atribución equivocada de la frase, el estilo es el hombre, porque es una frase, como usted sabe, de Buffon. Y acá se la atribuyen a Montaigne. No, sí, eso no lo dijo él. Luego, sí, se ha respetado, ¿no? Lo que claro, no, dijo, pero claro. No, lo que yo quiero decir es que en esos casos, sí, para una nota. Orientación. Claro, porque alguien le podría pensar que es correcto. Claro, que efectivamente claro. Es así, ¿no? Claro. Luego, lo que ya le decía en el intermedio, ¿no? En la página 88 se menciona la pólvora, y pólvora está con minúscula inicial. Entonces la gente puede pensar pues que la pólvora de las municiones. No, porque es el nombre de una calle, uh-huh. ¿No? Y figura en la guía de fuentes, si usted lo puede ver. Ahí está la calle Pólvora. Y luego también un sitio campestre, ¿no? Donde la gente iba pues a pasar el fin de semana o a comer, y anda, como hacían en Amancay, eso es una especie uh-huh. de equivalente de Amancay, ¿no? Luego acá veo también, eso me pareció bien, porque tengo yo un artículo dedicado exclusivamente a esto, el uso de Plaza Mayor, y en ningún caso aparece Plaza de Armas. No, pues. Claro, ¿no? Él siempre usa Plaza Mayor. Sí. Sí. Yo nunca me he explicado por qué. Palma, ¿no? Yo me di el trabajo de contar todas las veces que Palma usa la expresión Plaza Mayor. Bueno, la usa 48 veces en las tradiciones, ¿no? Y una sola vez, la número 49, dice Plaza de Armas. Sí, es bien raro, ¿no? Curioso. Pero parece que ya se había impuesto, ya, o estaba imponiéndose eso de Plaza de Armas, ¿no? Claro. Sí. Yo quería añadir algo sobre la novela misma, ¿no? Esta edición. Claro, perdón, estos eran aspectos formales. ¿Sabes? No, porque importantes, ¿no? Porque también una novela es de alguna manera un lugar en el que el lenguaje se sedimenta, se cristaliza, ¿no? Y responde a una época, responde a un momento determinado, a unas influencias determinadas, ¿no? Y es que esta novela es una novela de folletín, es una novela que se publica en la prensa y que está asociada a un dinamismo comercial. La novela de alguna manera es el primer bien cultural que circula internacionalmente como una mercancía, porque los periódicos las incorporaban para elevar sus ventas. O sea, no era un amor al, digamos, a la literatura neutro, sino que tenía una intención comercial. Y de hecho el comercio apostó decididamente por la novela de folletín desde el inicio, ¿no? Desde el comercio se inicia en 1839 y en 1840 ya hay novelas de folletín de manera continua, novelas muchas veces europeas. Y lo interesante es que esta es la primera novela, digamos, escrita por un peruano, ¿no? Lima de aquí a 100 años. Y esta novela participa, era la, digamos, mejor manera de usted. Dickens también, imagínese. Dickens, claro. Conocí en los Estados Unidos. Claro, ¿no? ¿No? Muchos escritores y hacían esta alianza con la prensa porque les garantizaba una mayor cantidad de lectores. El libro era un objeto que circulaba menos que el periódico, obviamente, ¿no? Entonces, publicar en prensa era, pues, beneficioso también para el escritor, ¿no? Y Portillo lo hace con una novela que es singular, creo, también, porque en el Perú se ha hablado mucho de la tradición realista de la novela. Y esta novela, que sería la primera, digamos, cronológicamente, en el del periodo republicano, excluido el tema de Olavide, ¿no es cierto?, que tiene sus bemoles, es una novela que tiene un aliento futurista, ¿no? Porque hay esta cosa de coches voladores, de un genio que traslada a los personajes al futuro. Entonces, como que introduce un matiz en este paradigma mimético verosímil que ha sido como hegemónico, como que ha marcado a la novela peruana, ¿no? Y creo que es interesante encontrar entonces una línea, por lo menos en esta genealogía de la novela distinta, ¿no? Pero sin embargo no puede sustraerse a usos que eran también comunes en la época y no solamente aquí, ¿no? Claro. O sea, tiene que, pues, matar a Adele y matar a Julia, ¿no? Ah, sí. Ese también es característico. Y el tema del doble, de la mujer doble, o sea, porque Delia es idéntica a Julia, ¿no? O sea, esa idea del doble, que es un poco del gótico, gótico inglés, reaparece acá de manera muy central en la parte de las relaciones amorosas, ¿no? El desenlace del suicidio ante el amor, ante la falta de amor, solo queda morir. Eso es típico del romanticismo, ¿no? O sea, las aventuras del joven Werther, digamos, ¿no? Y otra cosa es el sentimentalismo con las lágrimas. Las lágrimas eran una forma de expresar una serie de sentimientos, de estados de ánimo. Y constantemente, por ejemplo, en las novelas de fines del siglo XVIII europeas, los personajes se la pasan llorando, ¿no? El propio Werther llora. Ahí son las cuitas del joven. Pero no ha seguido esto. Y yo lo he visto también en el teatro mucho. Yo recuerdo que Reinaldo D'Amore, que en paz descanse, ¿no? Solía publicar en la década de 1970 una serie de artículos sobre sus experiencias teatrales y personajes que ha encarnado y grandes actores que conoció y grandes directores, etc. Y un día publicó un artículo muy interesante y con un título muy bueno. El título era El prestigio de las lágrimas en el teatro. Hay un prestigio en las lágrimas. Claro. Entonces eso sí, bueno, no solamente acá, pues no, eso ha sido general, ¿no? Sí. Ahora, pero se potencia con el sentimentalismo del romanticismo, ¿no? O sea, hay como un momento privilegiado, porque pienso también, por ejemplo, en La cabaña del tío Tom, que es una novela más o menos contemporánea, ¿no? Y es una novela donde también la compasión por el otro, el reconocimiento del otro en su diferencia, en este caso del esclavo, ¿no? En la novela norteamericana, se manifiesta a través de las lágrimas. O sea, yo puedo sentir una identificación de la condición humana del otro y por eso es que me afecto y lloro, ¿no? Oiga, pero eso no... también es curioso. Usted sabe que el famoso aventurero veneciano Casanova conoció, entre otros grandes hombres de su tiempo, a Voltaire. Y hay ahí la relación, ¿no?, que hace Casanova de las conversaciones, y las transcribe muy bien, ¿eh?, de las conversaciones que sostuvo con Voltaire. Bueno, y dice, ¿no? Él se refiere pues al señor de Voltaire, que estuvo esa noche de buen humor porque Voltaire... Tenía fama de... Sí, no, es que se resfriaba con mucha facilidad, era muy propenso a tener desbalances en su economía. Entonces, a veces pues estaba intratable y todo, pero en esa oportunidad estaba en muy buen humor. Y entonces le pidieron que recite. Y recitó en italiano. Y Casanova, que era un tipo muy culto, dice que seguía pues cada verso así, puntualmente, ¿no? Para ver en qué parte se equivocaba Voltaire. Y no se equivocó bien. Y entonces después, al final casi, le dijeron, oiga, pero para que sea ya completo el asunto, usted tiene que llorar. Y entonces Voltaire lloró, a pedido, ¿no? Y lo aplaudió Casanova y todo, y después Casanova ofreció que para la próxima iba a llorar él. Era parte también, digamos, de la actuación en las veladas. O sea, que, digamos, una velada sin el llanto y todo, también estaba, claro. Hacía, le faltaba algo, ¿no? Le faltaba sabor. Así es, vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos.